de Saladillo, que quiere Super Cerdo. Alberto, de 25. Qué buen programa, dice, quiero colita y quiero promo fiesta. A vos, Alberto, te dedicamos el tema de hoy. Hola, quiero Super Cerdo, dice Miriam de Saladillo. Y está participando de todos los sorteos. También está Majo Z, de 25. Majo Z. Majo Z, qué lindo, me encanta el segundo nombre, ¿eh? Siempre dije que hay que mandar el segundo nombre. Perla Karina, también de 25, me encanta. Hola Carlos, buen día, quiero la italiana, quiero colita y quiero promo fiesta, dice Ivana de 25. Narela de Saladillo, saludos para mi abuela Zulma, que siempre te escucha. Muy buena la radio, me levanto todos los días, trabajo en mi casa y te escucho. Gracias, Narela, un beso enorme. Ganadora de ayer, del miércoles, del sorteo de la nueva familia. Saludos a Jorge también. Buen día, Carlos, lluvioso día, quiero colita, quiero promo fiesta, quiero la italiana. Quiero colita, quiero Meraki, quiero promo fiesta, quiero ganarme algo para calmar el mal rato de ayer. Pedido de Ráfaga, una cerveza. Muy bien, Grachu, muy bien. Grachu es la que le afanaron la bici y tenemos el video que gentilmente nos lo mandó. Está en el estado de WhatsApp. Si lo querés ver, vas a tener que pedir ver el estado de WhatsApp. Yo sé que lo vas a querer ver, pues sos chumeti. Soy Micaela de 25, te escucho. Quiero promo fiesta y quiero la italiana. Perfecto. También está Gustavo de 25. Vamos a meterle pata porque ya viene la radio común. A ver. Ornella de 25 también está por acá. José de 25, que participa del sorteo. ¿Qué más? Finalmente la convencimos. A ver, el audio. Quiero escuchar el audio. Mari de 25. Ahí tenemos una control. La convencimos a Mari. Mari cree que es de Géminis, pero es de Tauro. A ver, ¿qué dice Mari? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? Escúchame, yo sí. Siempre pido Géminis porque en algún horóscopo, sobre los diarios o alguna revista, sale que soy de Géminis, soy del 21 de mayo. Sí. Y a veces salgo Tauro, no sé, yo escucho los dos. Sí, claro. Los dos escucho porque me gustan los horóscopos. Está bien. Y bueno, pero yo me tiro más para Géminis, me parece. ¿Te gusta más? Bueno, si te gusta Géminis, le mandamos Géminis. Eso es a gusto tuyo. Es un problema, ¿no? Básicamente de todos los que nacieron el 20 y el 21, porque cuando hicieron el zodíaco, se les ocurrió cortar precisamente en los 20 o los 21. Entonces, la gente que cumple años en esa época tiene una crisis bárbara. Yo creo que sos de Tauro, Mari. Yo, porque le pregunté a Lola y lo que me mandó Lola te lo mandé. Lo tenés en el WhatsApp. Pero si vos crees que sos de Géminis, le mandamos Géminis. Uno, viste que en esta época uno tiene que ser y tiene que asumir lo que le gusta. Uno asume el lo que sea. Así como la gente asume el género, vos querés asumir que sos de Géminis, te pasamos Géminis. No podemos pasarte los dos. Decidí después cuál querés, si no hay ningún drama. El que vos elijas, te lo vamos a dedicar. Daniela de Saladillo dice, no me aparecen los WhatsApp, quiero ver los estados y descargué la app de la radio. Mirá, estás autorizada de hace rato, Dani. Tenés que reiniciar el WhatsApp. Buen día, Carlitos, quiero promo fiesta, dice Viviana de 25, quiero la italiana. Cumple 2 añitos, mi princesita Emily, dice Marta y Emilio de 25. Qué lindo, chicos, felicidades. También tenemos un drama, ¿eh? Es de Tauro, pero si ustedes quieren, de Géminis. Según Lola, yo no tengo ni idea. Hoy es Tauro, es el último día de Tauro, pero viste que es una controversia eso. Quiero colita, dice Claudio de 25, después de eliminar unos cuantos mensajes. Araceli de 25, que también está participando de los sorteos. Tenemos que hacer la pausa, quiero respirar. Buen día, Carlos, quiero Super Cerdo, dice Juan Carlos de Saladillo. Cambié el número, gracias. Perfecto. Quiero respirar un poquito. Vamos a la tanda. Actualizamos los datos del tiempo, dale, a ver. La presión se estabilizó, 1011.8 milibares. Vientito que empezó a soplar del este a 10 kilómetros por hora, esperando lluvias hasta por lo menos el domingo a la mañana, ¿no? ¡Qué bárbaro! Estamos en la parte de la radio común. No, falta un poquito todavía. Ya viene. En Roque Pérez, los artículos de limpieza que más usás y gastando menos están en GIR. Productos sueltos de primera calidad para la limpieza del hogar, la ropa, para desinfectar, para auto, pileta, pañales y toda la línea Zafirus, con precios imperdibles. GIR, artículos de limpieza, Tarigo 1131, a metros de la estación de servicio. Entregas a domicilio al 2227-44-7629. Gasta menos, vení a GIR. Equipa tu 4x4 en Saladillo. Accesorios 205. Representantes oficiales de Cobra Equipamientos. Todo para tu 4x4. Barras antivuelco, estribos, enganches, cobertores de caja, lonas de caja, defensas delanteras, porta equipajes. Encontranos en las redes Facebook e Instagram. Accesorios 205. Teléfono 2345-652070. WhatsApp 2345-681488. Todas las tarjetas. Colectora Eva Perón 2780. No te pierdas las ofertas de lanzamiento en Barras Antivuelco. Centro de Estética Clara, con una amplia gama de tratamientos para mejorar tu cuerpo y resaltar tu belleza. Ultracavitación, presoterapia y drenaje linfático, mesoterapia virtual, facial y corporal, ondas rusas, pulido e hidratación facial, punta de diamante, radiofrecuencia y cabina LED, cosméticos de calidad y voucher de servicios para regalar y regalarte. Visítanos en General Alvear, Irigoyen y Alem. Te esperamos con nuestra más esmerada atención. Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tenés para vivir. María Clara Cibero, cosmetóloga, esteticista. Consultas y turnos 2345-42-3082. Y Andrea te esperan con todas las tendencias en indumentaria para adolescentes y la mujer moderna. Exclusividad Marimba en la zona. Amplia variedad en jeans, hugs, Las Locas y Baidi. Lunes a viernes de 10 a 12 y cuarto y 16:30 a 20. Sábados 10 a 13 y 17 a 20:30. En Instagram, arroba indumentaria MIA. Fanpage de Facebook MIA Indumentaria. Y si no sos de Saladillo, podés escribirnos para realizar tu compra online y coordinar envío. En Saladillo y para toda la zona, Servicios Náuticos Saladillo. Reparación de motores fuera de borda y servicios náuticos. Mantenimiento de lanchas, repuestos y accesorios. Cursos de capacitación para conductor náutico. Servicios Náuticos Saladillo. Nuestra mejor referencia son nuestros clientes. Comunicate al 2345-683666. Ubicanos también en Facebook, Servicios Náuticos Saladillo, o en Instagram, Náutica Saladillo. Todo lo que necesitas para tu salón de belleza, encontralo en un solo lugar. Nuevo Estilo Distribuidora. Asesoramiento profesional, venta de productos profesionales de peluquería, manicuría, depilación y masajes. Representantes oficiales de Knob, Rubix, Opción Salón, BioVelus, Deb Miel y Mari Bosques para toda la zona. Comercializamos Fidelité, Primont, Isue, Onyx y muchas más. La más amplia variedad en esmaltes semipermanente y ahora también productos de higiene personal. 9, 31 y 32, 25. 5 de mayo, nuevoestilodistribuidora.com. Facebook e Instagram, Nuevo Estilo Distribuidora. WhatsApp 2345-440286. La Cooperativa Agrícola piensa en todo momento en su economía. Por eso tenemos los mejores precios y nuestras góndolas siempre con todos los productos que usted habitualmente elige. Tenemos nuevas marcas de productos más económicos, pero de primerísima calidad. Excelente higiene y limpieza. Gran espacio entre góndolas. Estacionamiento muy amplio y si lo desea, preparamos su pedido para que no pierda tiempo. Cooperativa Agrícola de Saladillo. Trabajamos para regular los precios de Saladillo. ¿Te acordás de mí? No anda. Primero, nos relajamos, respiramos. Servis Truchan. Catá. ¿Tenés auto? Son 4 horitas. Lo barato sale caro. Por servicio postventa, calidad y tecnología. Ahora, Stihl. Representante oficial, Ferretería La Toribia, Rivadavia 3763. Teléfono 430-701. La iluminación adecuada, un ambiente cálido, la compañía que tú escojas. Bebes y picas alguna cosita rica si hay. Y si no hay, pues bad milk, como dijo el poeta. Y escuchas, eso sí, escuchas la 106, siempre una canción. ¿Qué más puede pedir un ser humano? Aparte de salud, educación, trabajo, energía eléctrica, agua corriente, cloacas, que nadie pase hambre en el planeta, un viaje de 6 meses alrededor del mundo, otro viaje de 6 meses para repasar el mundo, entre viaje y viaje, un crucero por el Caribe, una escapada a viajes. Y escuchas, eso sí, escuchas la 106, siempre una canción. Joyas Alari te ofrece solo 12 de Omix y ahora 18. Ambas promociones sin sorpresas de recargos e intereses. Solicita precios al móvil 2345-653147 y te enviamos fotos. Hacemos entregas de puerta a puerta. Volvé a enamorarte de tu casa. Termina de una vez por todas con la humedad, salitre y hongos con Placas San Francisco. Empresa líder con más de 40 años en el mercado. Reconocida trayectoria, calidad y servicio. Visítanos en 25 de mayo 9, 21 y 22. Teléfono 02345-465855. Te esperamos de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30. En Saladillo Moreno 3377. 02345 445-0342, martes y viernes de 9 a 13. Bueno, como hasta el miércoles después no nos vamos a encontrar porque yo no voy a estar, me voy a Miami junto con la gente que ha alquilado un charter. Nos vamos a poner la vacuna a Miami todos. Voy con Jorge Rial, con Brancatelli, con todos mis amigos, con Roberto, con todos. Nos vamos a Miami este fin de semana a ponernos la vacuna, así que no me llamen porque no voy a estar. Por eso te adelanto lo que se viene el próximo lunes 24 de mayo a través de streaming. Una lindísima noche de gala va a haber el próximo lunes 24 desde las 10 de la noche en vivo en el Facebook de la Municipalidad de 25 de Mayo con Bulet Rodríguez, con el estudio de danza Fernández, con Tizano, con Dúo Tizana, con la agrupación folclórica 25 de Mayo, con el Chacarero. Una noche de gala espectacular el próximo lunes 24 a las 10 de la noche en el Facebook de la Municipalidad de 25 de Mayo vía streaming. Un lindísimo espectáculo para recibir el 25 de mayo con una noche de gala imperdible. Autoservicio y carnicería El Pascua. Carnicería con los mejores cortes de novillo, pollería, espectaculares milanesas de carne y exquisitas hamburguesas, fiambres lácteos, bebidas y comestibles. Autoservicio y carnicería El Pascua. Moreno 2229. Pegadito al Club Independiente. Lunes a lunes de 8 a 14 y de 17 a 23. Desde 25 de mayo y para toda la región, Motos Roberto. Repuestos nacionales e importados. Todas las marcas, accesorios, rectificación de cilindro y tapas. Lubricantes de todo tipo, cascos, indumentaria para cross, camperas de viaje, pantalones, botas, tarjetas, fértil y elevar en 6 cuotas sin interés. Y la promo de los lunes, 20% de descuento y 3 cuotas sin interés con elevar. Motos Roberto, 28 entre 1 y 2, 25 de mayo. Teléfono 2345-46-2162, WhatsApp 2345-669060 y también 66-6481. En Facebook, Motorroberto 2016, correo motorroberto2016@gmail.com. Becker.

deslizando una rosa en mi cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Mayor que signos, menor que B mayor que del zodiaco. Escucha. Aquellas personas que han nacido entre el 21 de mayo al 21 de junio, el signo zodiacal que se le asocia es Géminis. Por Géminis. Lo tanto, una persona que ha nacido 21 de mayo, su signo del zodiaco será Géminis. Hay una controversia bastante importante sobre el tema, ¿eh? Según dónde busques, ¿sos de Tauro o sos de Géminis? Es tremendo eso. Bueno, arrancamos con la música de la Radio Común. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Arrancábamos con este tema para Graciela de Saladillo, de Los Ángeles Azules y el listón de tu pelo. Y seguimos con otro pedido en esta mañana de esta Radio Común. Lo pide Nico y Martín. Acá lo tenemos, los chicos que están escuchando la radio. Esta es la Radio Común. Para un poquito la lluvia, ¿no? Sí, para un poquito la lluvia. Y estamos en la Radio Común. Estamos con una presión atmosférica que baja. Estamos en esta mañana de la Radio Común. Dale. Sale a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. ¿En lo que será? ¿En lo que será? Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar, todos juntos ahora, a ver. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Iluminará, iluminará, iluminará. Nuestros oyentes, le tenemos que mandar un saludo enorme a la gente de Álvarez de Toledo. Hoy celebramos un nuevo aniversario de la Fundación de Álvarez de Toledo, que comenzó a formarse en 1912 con la llegada del tren y durante muchos años fue conocido como la denominación Desvío Toledo. Toledo hoy cumple 105 años. Así que en 1916, con la donación de un campo que albergaba 70 manzanas, propiedad de la señora María Luisa Álvarez de Toledo de Broggi, esta comunidad empezó a tener la forma que hoy tiene y que todos conocemos. Álvarez de Toledo, una comunidad centenaria, con historia, con instituciones y ciudadanos que son los que hacen el crecimiento, con el incesante y vigoroso andar que tiene Toledo. ¡Feliz 105 años, Álvarez de Toledo! ¡Felicidades, chicos! Seguimos. Más música pedida por y nuestros oyentes. Nancy, de 25. Tengo mil problemas que atormentan y no me dejan tranquilo y solo. Cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme. Vaya donde vaya, andes en el aerostático, en avión, en camello, en el Ford Falcon, andes en una camioneta, en la bichiqueta, o andes en moto, o andes en el tractor, o andes en un camión, o andes en monopatín, o andes en role, o andes paseando el Pichu, la 106 siempre contigo. No le tengo miedo al COVID-19. Si se inunda el barrio cada vez que llueve. No le tengo miedo a ninguna pandemia. Son más peligrosos el Brian y el Demia. A mí no me asustan con coronavirus. Son más contagiosos los negros de mi tribu. A mí no me asustan con el aislamiento. Porque a la más tóxica la tienen adentro. No le tengo miedo que vuelva a los 90. Aunque pa' comer ya no quede ni polenta. No le tengo miedo al corona ni al dengue. Todo lo que quiero que vuelva el cachengue. Que venga nomás otra hiperinflación. Y el maple de huevo que cueste 1 millón. Ya sobrevivimos a los radicales. Y estamos curados de todos los males. Ya sobrevivimos a los peronistas. Y el virus estuvo siempre en cada lista. Ya somos inmunes a todos los bichos. Somos argentinos y está todo dicho. Pero si estamos en crisis desde 1810, papá. No le tengo miedo al COVID-19. Si nado en el barro cada vez que llueve. No le tengo miedo a ninguna pandemia. Si hace 5 años que no me compro media. Hoy con el barbijo nos vemos diferente. Salvo los que tienen cara de delincuente. Ya no me convencen decretos y reglas. Si lo único que tengo para juntar son deudas. Esto es Argentina y ya la tengo clara. A la hora de pagar nadie te perdona nada. Ya lo subsidiaron a los de su lista. Y estamos en ruina, no monotributos. Ya no alcanza un dólar para comprar fideos. Y me parece que esto se va a poner más feo. Dicen los expertos que va a estar jodido. Y este 2020 lo damos por perdido. Y que venga nomás otra hiperinflación. Y el maple de huevo que cueste 1 millón. Ya sobrevivimos a los radicales. Y estamos curados de todos los males. Ya sobrevivimos a los peronistas. Y el virus estuvo siempre en cada lista. Ya somos inmunes a todos los bichos. Somos argentinos y está todo dicho. Esta es la cumbia de los trapos. Que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma. Gracias por los saludos, Carlitos. Vamos con la radio común. Borracho, yo voy cantando con mis amigos, voy festejando. Sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Estamos escuchando a Yerba Brava en esta radio común que dice Vale de Roque, hoy es mi cumpleaños y me reconozco como geminiana. Perfecto. Gracias, dice Graciela de 25. quisiera participar de los sorteos y estás participando. Ahí está Normita, que nos pide la cumbia de los trapos. Acá está, la cumbia de los trapos. A ver qué dice Maricel de Roque, nos pide Entrégate de Luis Miguel. Pero bueno, estamos en la radio común, quizá después. ¿Qué dice César 3D? Acá llueve, pero despacito. Hola, Carlos. Soy Lía de Saladillo. Pedido algo de Ráfaga. Y desde ya, muchas gracias. Isabel de Saladillo, pedido. Pásame un tema de Rodrigo. ¿Cómo no? ¿Qué dicen por acá? Buen día, soy Héctor de 25. Quiero participar de los sorteos. También está Dieguito, que no participa de ningún sorteo porque mandó quiero sorteo. Buen día, quiero Meraki, dice Mariana de 25. También está Erika. Y seguimos con la música pedida por nuestros oyentes. Esto es música que llega pedida precisamente desde Toledo. Felicidades para todo Toledo que hoy está cumpliendo 105 años. Este tema es pedido por Graciela de Toledo. Son Los Ángeles Azules con la cumbia del infinito junto a Pablo Lescano. No solo los Beatles escucha, Graciela, también le gusta esta música. Gisela de 25 también está con nosotros participando de los sorteos. Narela de Saladillo, que le manda un feliz cumple a su tío Huguito de parte de su sobrina Narela y su mamá Zulma, el Pela. Huguito, ahí está. ¿Qué más? Vamos con la cumbia del infinito en esta radio en común con Pablo Lescano y Los Ángeles Azules, pedido por Graciela de Toledo. Cuando falta muchísimo todavía, recién empezamos con la radio común. Dale, a ver, ¿qué dice Pablito? Esta rica cumbia que si tiene sabrosura, me preguntan mis amigos pa' bailar. Bailemos la cumbia, cumbia con mucha ricura. Cumbia, baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero ponte ya a bailar. Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas, cumbia. Cumbia. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Seguimos con más pedidos de nuestros oyentes. Gracias, Soledad, por participar con las palmeras. Ahí está, pedido por Claudia de 25. La suavecita de los palmeras y Soledad, pedido que llega desde 25 de la mano de Claudia. Dale, acordate que este programa lo vamos a poner después para que lo escuches de nuevo en la 106.com. Dale. ¿Cómo se baila la cumbia? Y al sonar los tambores, si no la invita, no invita ella. Y como enamorados, él la va apretando y se va acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice: baila, baila, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita y abriendo los brazos. Bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice: baila, baila, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita y abriendo los brazos. La suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita y abriendo los brazos. Baila, baila. Tremendo, pedido por nuestros oyentes. Ahí está, y también dedicado Mari de Roque, que se sumó al pedido y se lo dedica a las chicas del CAI de Roque Pérez. Ahí está, Los Palmeras con Soledad. Este fin de semana, por ser fin de largo y por haber puesto de nuevo el 24 como feriado puente, vamos a hacer algo con Lola muy, muy especial. Atención con esto, porque hay muchos pedidos de compatibilidad y con la compatibilidad Flash no alcanza. Está todo el mundo loco con el tema de la compatibilidad. Entonces, escucha bien esto. Durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes, para todos los que pidan la compatibilidad en el muro de la página de Facebook de la radio, Lola se las va a contestar. Así que atención con esto. ¿Sabes cuál es la página de la radio? Arroba la 106. O la encontrás a la página de la radio en Facebook como Siempre una canción. Así que en el muro de la página, no importa si son 10, 100, 1000, 10.000, los va a contestar a todos. Ese es el compromiso que tenemos desde la radio con nuestros oyentes que se van a estar embolando el fin de semana como locos, porque no solo que es fin de semana, no podemos ir a ningún lado. Así que si querés saber la compatibilidad, te metes en la página de la radio, le das me gusta, porque si no creo que no podés escribirme, parece, si podés escribir, metele para adelante igual. Le das me gusta en la página, que la encontrás como La 106, siempre una canción, o en el buscador de Facebook pones arroba La 106 y escribís en el muro, quiero la compatibilidad de tal y tal. En los comentarios Lola te va a estar contestando la compatibilidad para entretenernos este fin de semana, ¿eh? Así que acordate. Ahí, en el Face de la radio, en la página de Facebook, La 106, siempre una canción, va a estar Lola, no va a ser instantáneo, te lo va a ir contestando a medida que puede, porque van a ser, suponemos, bastantes los pedidos, y si no lo son, no importa, lo vamos a contestar igual. Yo le voy a ayudar a Lola también a contestar. La página de Facebook es La 106, siempre una canción. Le das me gusta y escribís en el muro poniendo los dos signos de los cuales querés la compatibilidad. En los comentarios Lola te la va a escribir, ¿sí? Para el fin de, porque va a ser un embole este fin de semana. Vamos a hablar con los chicos también de Subiendo Películas para que suban algunas pelis ahí al canal de Telegram también, que igual hay un montón, para que este finde sea un poquitito más llevadero. Para complementar, mientras haces todo esto, estás escuchando la radio. Así que pones la radio. Mañana viene el Top 100 a las 9 de la mañana con la conducción de Gustavo, auspiciado por Exanet. Bueno, en fin, vamos a tratar de acompañarte en esta cuareterna de fin de semana largo de la mejor manera posible, con música, con entretenimiento a través de la página de Facebook, bajando alguna peli también en el canal de Telegram que se llama Subiendo Películas. Bueno, haremos lo posible para estar todos juntos entretenidos y pasarla bien. Acordate, nuestro WhatsApp para que te comuniques con la radio es 2345-414141. Ya volvemos con más. Presentó El Mensual. El hombre del campo argentino usa El Mensual. Bombachas de poplín y grafil, tallas del 0 al 70. Largos especiales, bombachas de vestir, alpacuna y fantasía. Chombas y remeras con los mejores precios y calidad para el hombre y dama. Ventas por mayor y menor. El Mensual. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia. Teléfono 45 15 50 Saladillo. La del gauchito, paisano. Vende más con la 106. Si buscas vestir bien y gastar lo justo, tenés que conocer Prendas Ribeiro. Jeans, blusas, sacos, camperas, todos los talles para las mujeres reales. Prendas Ribeiro. Gran calidad al alcance de todas. Te esperamos de 16 a 21 en Alberdi 3852 y muy pronto en Frocham 3525. Encontranos en Instagram Prendas Ribeiro. Contacto WhatsApp 2345-664232. En La Cananea nos tomamos muy en serio el servicio, la atención personalizada y la calidad. Abastecimiento asegurado, porque llegamos a tu negocio siempre con una amplísima variedad de artículos, lácteos frescos y mucho más. Atendemos despensas, autoservicios, supermercados. Distribuimos en Saladillo, 25 de mayo, Roque Pérez y General Alvear. Contacto por celular y WhatsApp 2345-443764. Teléfono fijo 2344-434358. Conoce más artículos de La Cananea en redes sociales. Instagram, distribuidora La Cananea. Facebook, La Cananea. La Cananea, siempre pensando en vos. ¿Estás seguro de que estás bien asegurado?